Invitación especial para vos. Taller de expansión de la conciencia con Miriam Dietrich, de Capilla del Monte, escritora, abogada, canalizadora. Sábado 11 de noviembre, 17 horas. Compartiendo experiencias del contacto con ángeles. Cómo se producen los milagros. Consultas por el taller y turnos personales al 264-506-9470. 264-510-4400. 264-499-6587. Reserva tu lugar. Bien, y ahí estaba la presentación de lo que tenemos en este blog. Es una nota telefónica, pero tengo a la querida Gaby aquí a mi lado derecho. ¿Cómo estás? Bienvenida a Seres de Luz, Gabriela Hugni. Muchísimas gracias por esta invitación. Un feliz saludo a tu audiencia, Alejandro. Gracias. Un placer estar acá. Gracias. Un reencuentro entre nosotras. Totalmente, después de muchos años, es verdad. 11 años. Casi 12. Casi 12 años, totalmente. A Gabriela la encontré en mi vida para dar a luz, y mira vos ahora. Trabajando en la luz, para la luz. Para dar luz. Ella me acompañó en esos pasitos de mi primer hijo y feliz. Y después la he recomendado y me encanta, porque tiene un empuje, aunque ahora está desde otro lugar. Y sigue caminando desde otro lugar. Qué bueno compartir este trabajo de la luz. Así es que yo agradecida de que la vida nos encuentre nuevamente desde este lugar. No, y yo honrada por haberme permitido estar en ese momento de sus vidas. Sí, sí, y esta sí. Es otra misión que bueno, que tengo y que espero que realmente la pueda terminar a favor de los demás. Que va a ser así, sin dudas. Tenemos una invitación juntas con Gabriela. Ustedes escucharon ya la presentación. Se viene un seminario, es un taller, ¿sí? Un taller ya el próximo fin de semana. Sí, el sábado que viene, el 11 del 11 a las 17 horas. Que ahora vamos a preguntarle a la protagonista de este taller. 11 del 11, cuando notamos, mirá vos. Sí. No hay casualidades. No, no. Es una fecha muy bonita y tiene mucho empuje, mucha energía. Miriam Dietrich, bienvenida a Seres de Luz. Gracias por estar ahí. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, agradecidos nosotros. Quiero decirle a la audiencia, y de paso te digo a vos, bueno, tenés manejo en las notas de WhatsApp, pero por ahí, si sienten un pequeño retardo, porque la nota es vía WhatsApp. Ella está en Capilla del Monte y es lo más nítido que podemos encontrar para... Sale perfecta, ¿sí? Lo único que por ahí, a lo mejor, hay un pequeño bachecito a la hora de responder, ¿sí? Gracias por la invitación y muchos cariños para tu marido también. Y un abrazo para Gaby, que ya en 2 o 3 días más se lo voy a dar personalmente. Así es, y nos vamos a conocer. Quiero contarle a la audiencia, vamos a empezar de cero, porque vos venís a brindar un taller de ángeles que está maravilloso. Antes de hablar de lleno del taller, si vos me permitís, contar que vos sos abogada. Me encanta la presentación en Face. Abogada en leyes y de almas. ¡Qué bonito! Escritora, conferencista. Venís trabajando hace un tiempo ya, para la luz, podemos decir, sin dudas, gracias a experiencias que vos has tenido. ¿Podés contarnos? Mira, en primer lugar, tengo que comentarte que yo nací con condiciones diferentes. Uh-huh. Y pasaron muchas cosas a lo largo de mi vida, pero la que más recuerdo así de mi infancia fue a los 10 años. Uh-huh. En ese momento, que fue una etapa bisagra en mi vida, pude, bueno, salí al patio de mi casa, vivíamos en Bahía Blanca, y ahí arriba de mi cabeza, era de noche, vi tremenda nave. Y cuando entré corriendo y le dije a mi mamá que había visto una nave, mi mamá salió y no vio nada. Y bueno, me ligué un coscorrón. Y entonces, al día siguiente salió en el diario La Nueva Provincia, que muchas personas habían denunciado que habían visto objetos voladores no identificados sobre la ciudad de Bahía Blanca. A tus 10 años. Tengo una parte más contemporánea. En el año 2004 fui víctima de un ataque delictivo muy cruento y ahí estuve muerto y volví. Me devolvieron, como digo yo. una experiencia fuerte, sin duda, ¿eh? Fuertísima, porque cuando volví, bueno, mi cuerpo físico estaba muy lastimado y al volver aparecieron todos los dolores, pero bueno, acá estoy en mi segunda juventud disfrutando cada instante de la vida. Ese hecho fue el que estuve viendo videos tuyos donde hablas mucho de lo que es ERX, de esta experiencia concretamente, de cómo era tu vida. Sinceramente fue un antes y un después de ese hecho, ¿verdad? Sí, porque yo ejercía la abogacía como abogada independiente a full, o sea, muy dedicada a mi profesión a la que amo, ¿no? No sé si la podría ejercer en este contexto actual de nuestro país, pero yo amo ser abogada. Y a partir del ataque, bueno, hasta que me repuse física y emocionalmente, yo dejé de trabajar y después me jubilé temprano y ya no ejercí más la profesión de abogada de leyes. ¿Por qué? Por un mensaje de Los Ángeles. Yo estaba en Santiago de Chile, ya no me acuerdo el año, 2007 creo que era, y ellos me dicen a mí, me despiertan a las 6 de la mañana y me dan un mensaje que tenía que cambiar mis tarjetas personales de abogada de leyes por abogada de almas. Realmente fue un antes y un después, porque me costó mucho desde la personalidad poner esa nota en mis tarjetas, porque yo lo primero que pensé fue en mis hijos. Tengo varones y dije, ay, mis hijos me van a matar, van a decir que estoy loca del todo. Pero bueno, vencí todas esas vallas desde la personalidad y como aprendí a ser obediente, decidí hacer esas tarjetas nuevas y así nace la abogada de almas. Qué maravilla. Y desde entonces venís trabajando para ayudar a la gente con los mensajes que recibís, ¿verdad? Sí, en realidad te comento, Silvia, yo no muestro ni enseño nada, simplemente comparto mi experiencia. Si bien es cierto que en esta vida tuve varios tsunamis, ¿no? Y bueno, el último fue el que relaté recién. Y sí, cuando uno ayuda al otro se está ayudando a sí misma, esta es una gran verdad también. Tal cual, sí, es como que se cumple en uno la ley, nos vuelve, sin dudas, y uno va transitando ese aprendizaje también. Es así, todo es mutuo acá, en este planeta Tierra, todo es mutuo. Y ahora yo estoy muy, muy enfocada, no sé si leíste el perfil mío de Facebook de ayer, sí, pero estoy muy, muy enfocada en desentrañar el origen de los ángeles solares. Y bueno, justo recibí 3 artículos científicos sobre la situación del Sol en este sistema solar, y es fascinante, ¿no? Cuando puedo unir lo que recibo como que en ese momento yo no tengo pruebas, pero los escribo puntualmente, y después ver cómo desde el lado científico empiezan a aparecer las explicaciones. Entonces, nada, amo los ángeles solares y por eso estoy muy enfocada en el tercer libro que estoy escribiendo, que es una compilación de las diferentes etnias y civilizaciones de la Tierra que han adorado al sol. Bien. Ahí se entrecorta un poquito. Y además de este libro, estás recién llegada de Ecuador. Sí, recién llegada de Ecuador, tuve una experiencia maravillosa. Fue mi cuarta vez allá, en este país tan querida. Y bueno, hicimos 3 talleres, porque se fue dando así. Y atendí muchísima gente a título personal y bueno, aparecieron nuevas cosas que se van a reflejar En un retiro que vamos a hacer en un sitio que se llama Sachallí, frente al lago San Pablo, en Ecuador, y lo vamos a hacer en el mes de mayo, un sitio muy, muy especial. Bien, en mayo, pero estás preparando otro para el 24 de diciembre, qué fecha tan linda. Mira, nos vamos a Perú, así que todavía tengo algunos espacios dentro del grupo, todavía hay cupos. O sea que si alguien quiere venirse rompiendo los paradigmas de lo que son estas fiestas que a veces son inolvidables, ¿no? Uh-huh. Desde las creencias más que nada. Y bueno, vamos a estar volando, pero lo importante es que vamos a llegar a Cusco el 25 de diciembre y tenemos una serie de actividades relajadas. Me gusta cuando se hacen los tours todo corriendo, que nadie entiende nada, pero lo copado es que el 1 de enero vamos a estar entrando a Machu Picchu. Bien. Creo que es la mejor forma, sí, la mejor forma de empezar el año, y además porque el 1 de enero no hay casi gente, ya el 2 eso es una multitud. Sí. A todos los lugares que llevo a la gente, yo los conozco, vamos a alojarnos varios días en la casa de Antón Ponce de León y Leiva, peruano que ya hoy cursa casi la tercera juventud, que escribió El anciano habló, entre otros títulos, ¿no? Y él es descendiente de incas, y vamos a participar de su cosmovisión andina. O sea, y después terminamos el broche de oro, va a ser en Tiahuanaco, en Bolivia, pasando por el lago Titicaca primero, y haciendo tres... No, ahí el sol. Sigamos hablando de los solares, ¿no? De los solares. Hablando de ángeles, vos me mencionaste, yo les digo, nuestros hermanos mayores, cuando hablamos de naves, y bueno, me voy a permitir porque lo mencionaste vos al principio, y hace mucho que tengo ganas de que alguien en el programa hable de ellos, porque... cambiando paradigmas, no hay que tener miedo. Hay gente que todavía dice, che, pero es real, existen, vienen a invadirnos. Vos te debes reír como me río yo, internamente, y con respeto hacia el otro, por supuesto, porque uno entiende y siente, sobre todo, otra cosa. Más en el lugar en el que vivís, has tenido experiencias directamente en ERX, ¿sí? Sí. Tal cual, mira, el segundo libro que estimo saldrá a la venta al público los primeros meses del año que viene, se llama ERX, un estado de conciencia, y lo escribí por un mandato de una regente solar que se llama Mayuma. Sí, los obviamente no podemos creer en este universo. La Tierra, si lo comparas con otros planetas, es un grano de arena. He tenido muchas manifestaciones, y ahora yo, cuando corte la transmisión contigo, subo a mi campo, que queda ahí en Quebrada de Luna, justo frente al Cerro El Pajarillo, donde en el año 1986 bajó la nave y dejó su marca. La gente pasa estas otras realidades, valga la redundancia, por un tema de miedos. Mejor me quedo en el sitio conocido y no me aventuro a ir más allá. Imagínate tú cuando los vikingos salieron del norte de Europa a recorrer el planeta Tierra para ver qué había. Ellos no sabían qué había, y así llegaron a muchísimos lugares, incluso aquí en la zona esta de Capilla y Quebrada de Luna. Hay transmisión oral de que los vikingos llegaron a esta zona mucho antes que Cristóbal Colón descubriera América. Entonces, ese espíritu de aventura, ese espíritu de ver que hay más allá de lo conocido, es a lo que la gente le tiene miedo. En ese caso yo soy una arriesgada, ¿no? Porque, bueno, me he ido a los insólitos, he vivido en el desierto del Kalahari, no sé, y en todos lados las naves se ven. Solo hay que volver a mirar el cielo como hacían nuestros ancestros. La verdad es que sí. Y los hermanos mayores, sí, y los hermanos mayores son ellos. Coincido plenamente. Yo les digo los hermanos mayores también. Maravilloso. Y a veces cuando escribo, así los nombro, ¿sí? Bien, me sacaste una duda entonces en cuanto a cómo los llamas, porque el taller que vos vienes a brindar, ¿los incluye hablando de ángeles o es tema para otro taller hablar de los hermanos mayores? Porque es mucho, ¿verdad? Mira, primero una pequeñísima aclaración. No todo lo que circula por el cielo de noche es de la luz. Eso es lo primero. Bien. Entender. Sí, sí. Porque así como es arriba, es abajo, ¿no? Hermes Trismegisto. Uh-huh. Pero así como estamos ahora en la Tierra, que está todo tan convulsionado y la luz y la oscuridad peleando, guerreando, así también pasa en los planos superiores. Eso es lo elemental. Bien. Hay una serie de tips que, bueno, te los puedo dar en otro taller. Perfecto. Para reconocer cuando una vez de la luz o cuando no lo es. Uh-huh. Desde mi experiencia, desde mi conocimiento, los hermanos mayores son los que las diferentes religiones llaman ángeles. Uh-huh. Bien. Bien. Y fíjate que la misma Biblia dice, y Elías subió a los cielos en un carro de fuego, uh-huh, el profeta Elías. Sí, sí, sí. Y lo mismo pasó con Enoc. O sea, la Biblia está escrita en África. Bueno, eso daría tema para otro taller. Tal cual. Yo creo que primero en este, por lo menos con las chicas, pactamos que íbamos a hablar de los ángeles, sus señales, la manera de comunicarnos, que como les digo, medio en broma, medio en serio, que para hablar con ellos y para expandir la conciencia no hay que pararse sobre el dedo gordo del pie derecho vestido de blanco en la cumbre de la Aconcagua. Es verdad, basta con ir al interior y querer calmar esta hermosa herramienta que a veces nos juega en contra, llamada mente. Monoloco. Sí. ¿Cómo monoloco? Gabriela te debe haber contado. Sí, sí, lo está diciendo en este momento, sí, tal cual. Por eso, qué lindo tenerte aquí, compartir. El taller dura 5 horas, ¿verdad? Bueno. 4 horas. 3, 4. Depende de la gente. Bien. Depende del público. Mira, ahora en Quito, hablé 5 horas sin parar y tuve que decirles, help, socorro, no voy más. Hasta claro, acá llegué. Claro. Porque bueno, cuando se les dan datos concretos y ciertos que la gente puede corroborar, el afán de saber es interminable. Claro. Pero a mí se me terminaba la energía y la saliva. Tal cual. Fue sí, muy sí, divertido eso, sí. Qué lindo. Bueno. Sí, dura unas 4 horas, promedio. Bien. Bueno, la señal va y viene en momentos, así es que yo me voy a reservar para intenciono también en este instante para que el próximo sábado el universo conspire y puedas estar personalmente y podamos hablar más tranquilas y relajadas aquí en un tiempito y sin la señal que vaya y venga, porque debe ser el lugar en el que estás y a lo mejor un poco de viento, o porque el mensaje que tenés que dejar es este, nada más. Entonces, yo te agradezco este contacto y bueno, quienes sintieron al escucharte que quieren saber más de Los Ángeles, justamente es la invitación al taller. Y decirte que solamente quedan 2 lugarcitos Para turnos personales con vos, ¿eh? O sea que maravilloso, y no venís por 2 días. Y el que pasa es que estas niñas sanjuaninas son espectaculares, las tres realmente. Mira, Silvia, yo estoy quieta, paré mi camioneta, me detuve acá en Capilla para tener mejor señal, pero bueno, estamos entre montañas y pasa esto. Seguro que sí, seguro que sí. Así es que te esperamos por aquí y charlamos nuevamente el próximo sábado, si te parece, ¿sí? Perfecto, desde ya muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo grande y nada, el martes estaré abrazándome con las chicas en la terminal. Dale, dale. Bienvenida a San Juan. Gracias, hermosa, un beso. Gracias, bendiciones. Bien, bien, bien. Bueno, fue el primer contacto. Sí. Quiero, yo quiero hablar con vos y bueno, un poco rematar esta charla que tuvimos al aire con Miriam. Ella vive en Capilla del Monte y bueno, Gaby ha tenido, no una experiencia con ella, ha tenido varias. Quiero que un poco de este testimonio, para que la gente la conozca más. Nosotras nos reunimos el lunes con Gaby, me quedé maravillada. Ya estamos en tiempo de creer en todo esto y de hablar las cosas por su nombre. Por eso yo te invito a que compartas tu experiencia. Sí, así es. Bueno, yo estaba en la Matrix, como dicen sí. normalmente. Sí, con una base religiosa católica, no practicante. Pero bueno, aclaro que tengo 48 años y hace unos 3 años tuve una fuerte depresión y antes venía teniendo muchos problemas físicos, ¿no? De salud. Me operaba de una cosa, no, me arreglaba una, después seguía con otra. Bueno, hasta que finalmente entendés que el quiebre que empezás a tener no es solamente emocional, sino espiritual. Y que son señales que te van llevando para decir algo, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que, bueno, a todos nos puede pasar algo similar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en esta búsqueda un poco de alivio y de sanación de algunas partes de mi ser, llego, sin querer, a Miriam, a través de una amiga que vive en Buenos Aires. Le hablo por teléfono y quedamos de encontrarnos en Mendoza. Nos encontramos en Mendoza hace 4 meses con Miriam. Y bueno, desde ahí hemos coincidido en esto de trabajar y se nos dio de poner esta fecha del 11 del 11 para que visite San Juan. Como verás, es una mujer que realmente anda por todo por el mundo, lados, ¿no? Por todos, sí, lados, sí, por sí. todos lados. Tiene una agenda impresionante. Y bueno, en Capilla también tuve la oportunidad de viajar 2 veces y bueno, a lo mejor uno se predispone porque ya va a un lugar especial, ¿no? Pero después lo que quiero aclarar es que para seguir sintiendo todo esto, no necesitas estar en Capilla del Monte. Eso también acá en San Totalmente. Juan, en donde estés, sí. te queda plasmado en tu alma, ¿no? Y por ahí, con las chicas, siempre decimos lo mismo, con mis amigas, que tuvimos un antes y un después, porque es como un faro, ¿no? Un faro que te ilumina un poco mejor el camino y que, bueno, vas viendo la vida desde otro punto de vista, desde otro aspecto. Yo he tenido una formación profesional muy científica, muy física. Gabriela es partera, sí, no lo había dicho. Sí, licenciada en obstetricia. Entonces, sí. es como que, claro, en la universidad te preparan para la máquina de tu cuerpo y cómo es. Y te estoy hablando de hace 25 años atrás, ¿no? Cuando estudiaba. Entonces, de repente cuando vas evolucionando y vas viendo que no somos nada más que un cuerpo, que en realidad estamos ocupando este cuerpo y que somos algo mucho más grande y mucho más armonizable, pero también muy vulnerable. Entonces ahí es donde empezás a trabajar y empezás a entender por qué estas emociones, por qué estas dolencias físicas y por qué sobre todo los estancamientos mentales. ¿Cómo le dice Miriam? El mono loco. Cuando activas el mono loco y decidís pensar y pensar y pensar y te vas, cuando te quedas en la queja, cuando te quedas en la victimización, cuando te quedas en el dolor, en el resentimiento, ¿no? Bueno, lo que todos decimos siempre, lo que todos entendemos. Pero personalmente yo tenía, y reconozco ante tu audiencia, una profunda crisis de fe. Sí, entonces yo envidiaba a la gente que tenía fe en, así sea en una cajita. Y yo creo que bueno, todo este proceso, una de las cosas que me permitió es eso, recuperar la fe en algo que fue para mí muy importante, porque te da otra fortaleza y te da otra mirada para seguir tu función y tu misión, ¿no? Acá en este plano. Porque venimos para algo. Por eso era importante cerrar la nota con tu testimonio, que bueno, hoy querés compartir, porque no es más que eso, compartir esto que vos viviste, un cambio. Gaby era feliz hasta el momento, más allá de la crisis, estaba transitando un aprendizaje con la crisis, venía con la vida de una manera, pero no era lo que tenía que transitar. No. Y la muestra vino justamente con la crisis para empezar a ver y a aceptar, que esa es la parte más difícil, de que hay algo más que un cuerpo. Sí, lo que pasa es que escuchás desde siempre que, bueno, que venimos a evolucionar, que esto es una gran escuela de aprendizaje, o sea, creo que todas las religiones coinciden en eso, pero otra cosa era sentirlo. Sí. Y entenderlo. Uh-huh. Realmente, hasta que bueno, las vicisitudes de la vida te van llevando a realmente decir, bueno, estoy en el fondo de la pileta. Claro. Y no me queda más que rebotar para arriba y entender realmente y finalmente para qué vinimos. Bien. Creo que eso, Miriam, es la persona, es una persona muy especial, obviamente es un ser de luz, aunque ella a veces no lo diga. Que tiene esta condición especial de poder comunicarse un poco más directo con ellos, pero te enseña también y te va guiando a que vos también tengas esta conexión con ellos, ¿no? Que esa es la parte más linda. Sí, sí. Porque es lo que trabajamos al aire siempre, tener la posibilidad nosotros de empoderarnos. Vas a un taller, sí. Vas a ir a tomar algo, pero después seguís sola. Nosotros no seguimos, sí, a ningún maestro, tenemos que descubrir nuestra propia maestría. Totalmente. Y aparte hay otra cosa muy importante que tiene, que los ángeles trabajan, uh-huh, a través de ella. Las personas que, bueno, que tuvieron la oportunidad de tomar un turno particular con ella, van a tener la oportunidad de recibir el mensaje y tal vez una solución, ¿no? Uh-huh. Al problema que tengan en ese momento. Es una conexión con tu ángel personal, o bien, con tus ángeles, porque hay personas que tienen más ángeles. Sí, sí, sí. Y también ella hace regresiones a vidas pasadas, que por ahí te permiten desanudar, uh-huh, ese nudo real ajustado, ¿no? Que tenés, que vos decís, bueno, por ahí, ¿por qué tengo tanta carencia económica? ¿Por qué tengo tanto problema laboral siempre? ¿O por qué elijo siempre mal las parejas o lo que sea? Sí, sí. Y a veces la respuesta está en esa vida pasada que tuviste. Y otra de las actividades fuera del taller que brinda Miriam son las ecualizaciones o armonizaciones de chakras. Uh-huh. Esa también, todas esas actividades son de una hora y se pueden grabar con un celular. Sobre todo las canalizaciones, ¿no? Porque vos lo volvés a escuchar, cada vez que lo vuelves a escuchar, escuchás otra cosa. Vas ampliando. En el momento uno cree que está escuchando todo, pero no. Entonces está bueno, exacto, ir preparado para grabarlo, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo después de 4 meses sigo escuchando el mensaje y detecto nuevas cosas, totalmente. Maravilloso. Bueno, ella llega el... Llega el martes a la tarde. Pero las actividades empiezan desde el jueves 9. Y bueno, el taller por ahora, por el cupo, que también no nos queda mucho lugar. Exacto. Es el sábado en la tarde a las 17 en la zona de Rivadavia. Pero los que estén interesados, después en forma privada les mandamos bien la dirección. Y bueno, no tienen que llevar nada más que la predisposición de sentir y escuchar. Hay gente, Gaby, que... por los mensajes uno se da cuenta y nos ha pasado a nosotros también muchas veces de decir, a ver, ¿qué más puedo hacer? Porque ya la verdad que le doy vuelta a esto y si esto ya lo viví, ¿qué no estoy viendo? Hay algo que no estoy viendo y si me vuelve a pasar, entonces es el momento de ya decir basta a eso. Y una herramienta, por ahí consultás si el turno puede ser tuyo, porque son dos los que quedan. Claro. O el lugar en el taller. Empezar a transitarlo para verlo de otra manera. Sí, a pesar de que ya están dados casi todos los turnos, existe la posibilidad a la persona que esté interesada en hacerlo por Skype. Después, cuando se vaya Miriam a Capilla, esa persona puede quedar conectada con ella. Porque ella tiene que volver a Capilla, pero bueno, tenemos esta facilidad que es exactamente igual, también es de una hora y es, yo he presenciado canalizaciones por Skype y son fantásticas también. Bien, bien. Así es que bueno, está a disposición de la audiencia. Totalmente, sí. Queda abierta esa posibilidad. Bueno, decimos, son 3 los números. Yo ya igual lo publiqué en el grupo, lo publiqué en el Face. De Pop 101.5 San Juan, denle me gusta. Y si no, bueno, yo voy a decir el tuyo, ¿sí? Sí. Y a su vez, ahora en el cierre de la nota, como escucharon al principio, suenan los 3 teléfonos para que directamente se pongan en contacto, hagan su consulta, pero no se queden. Si la nota les resonó y quieren saber más de Los Ángeles, saber si hicieron un contacto con ellos, bueno. si ellos están dando sí. señales, porque un poco es leyendo esos mensajes que ellos nos dan, que a veces no nos damos cuenta que nos están hablando. Es permanente, y cuando ya empezás a escuchar y aprendés a ver realmente, es en todo momento estás recibiendo. Y es un ejercicio, ¿no? Como todo, es un ejercicio también de práctica, en donde por ahí a través de meditaciones, a través de ejercicios muy sencillos de relajación, vos podés escucharlos, porque ellos lo que siempre nos dicen es que no nos olvidemos de que están, de que están con nosotros. Cada mensaje que hemos recibido siempre han repetido lo mismo, que ellos están y que no dudemos en pedir su asistencia. Entonces, eso es garantía. Maravilloso. Sí. ya reconocer de que no estamos solos. No. Y a veces creemos que podemos todo y vamos solo, y por qué no me sale. Y primero que nada es, bueno, pido ayuda, sí, para eso están. Pero es importante dejarte ayudar también. Tal cual, exacto. Bueno, sí. 264-506-9470 es el de Gabriela. 264-506-9470. Y si no, ahora en el cierre suenan los tres juntos. Lo que quieras consultar, lo que tengas como inquietud, no te lo guardes. Sí. Hacé tu consulta, ¿sí? Muy bien. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Bien. Gabriela Hugni, ella es una de las tres encargadas de este taller, de las sesiones personales, de Miriam Dietrich. Gracias.